motociclismo, consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Hey, hey, hey, gente, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad, bienvenidos a un programa más, esta vez a través del 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este su programa de motociclismo. Así es, gente, buenas tardes con todos, buenas tardes a todos quienes se enlazan a través del 940 AM o a través del www.radiocce.com. Una entrega más de este su programa por y para motociclistas, por y para rockeros, Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Gente, qué gusto por volver a acompañarlos, es un gusto poder estar aquí hablando de lo que nos encanta, de lo que es las motocicletas, el hermoso mundo que nos rodea, y aparte de eso, escuchar un poco de muy buena música aquí a través de esta señal. Gracias, agradeciendo a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos este espacio, esta apertura para poder compartir con ustedes este apasionante mundo de las motocicletas. Queremos dar una cuña. Presten atención que este es el último día que tienen la oportunidad para participar en este grandioso concurso, así que por favor, gente, a poner oído para saber cómo se puede participar en este grandioso concurso. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Cómo participas? Fácil. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. Segundo, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música o Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos como @RadioCCE. Y cuarto, dale like a nuestra página. Tienes hasta el 15 de julio. ¡Apresúrate! Revisa términos y condiciones en www.radiocce.com. Listo, gente, ya saben, tenemos el último día para que se inscriban y participen en el sorteo de esta guitarra Giraldo valorada en $2,200. Una hermosa guitarra, gente, así que no se olviden, todavía estamos a tiempo. Póngale en ánimo, póngale en ganas, que esa guitarra puede ser de ustedes. Y antes de entrar de lleno con el programa, vámonos con un poco de música en este espacio de rock y motociclismo. Vamos a escuchar algo de Total Dead desde el hermoso país del Ecuador con su canción Cenit de la Esperanza. Recuerda, esto es Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Viento, ello, y ciego por el miedo, no quiero.

listo, gente. Estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Eso fue Genit de la Esperanza de los maestros del death metal ecuatoriano Total Death. A mi punto de vista, ¿no? Humildemente. Bueno, gente, el día de hoy vamos a tocar un capítulo ya bastante, un poquito ya más avanzado a los que hemos visto anteriormente. Como vimos, les enseñamos más o menos las un poco sobre la motocicleta que van a adquirir. Les enseñamos un poco sobre los elementos indispensables que tienen que llevar al momento de hacer una ruta, como decimos nosotros los motociclistas, al momento de rodar. De igual manera les enseñamos un poquito de seguridad al momento de viajar. Ahora vamos a topar un tema. Ya después de haber nosotros adquirido todito este conocimiento sobre los temas que les acoté hace poco, ahora vamos a entrar directamente a qué hacer al momento que nos encontramos en ruta. Esto es, dependiendo el clima al que nos enfrentemos al momento que rodamos. Como sabemos, tenemos aquí por lo general en nuestro país dos tipos de clima: el invierno y el verano. Y obviamente, y el diluvio, sin arca de Noé. Y obviamente estamos pasando ahorita en la época de verano. Como saben, como todo verano, las mañanas son calurosas, las tardes tenemos bastante viento y en las noches bastante frío. Así que vamos a entrar ahora más que todo con el detalle de que al transcurso de todo el día en verano nos enfrentamos con un pequeño, podríamos decirle, inconveniente, que es manejar la moto con viento. Siempre ya, o sea, ya creo que tenemos conciencia del clima que estamos afrontando últimamente. Ya se nos pintó el verano por completo, por fin ya dejaron de haber lluvias, salió el sol, sale el sol todo el día, unos días calurosos, pero viene ahí el otro problema, el otro inconveniente, como dijo Mauro, que se presenta en este clima. Empiezan las ráfagas de viento muy fuertes y eso en motocicleta se siente con mucha facilidad, se lo siente muy claramente el momento de estar rodando. De manera que hasta puede botarte si es que no tienes un dominio correcto de la motocicleta. Y más que nada vamos a darnos unas cuantas pautas que van a servir para poder enfrentar o atravesar este tipo de climas, este tipo de factores climáticos sin ningún problema. Eso sí, siempre manejen con cuidado, siempre teniendo toda la precaución, como siempre decimos aquí. Mucho más en ese tipo de climas, en ese tipo de factores, con ese tipo de factores climáticos, ya que es un inconveniente bastante grave. Evitemos cualquier tipo de problema, evitemos un accidente, seamos prudentes del momento de rodar en la vía. Así es, sin más ni más, entremos directo al grano. ¿Cómo conducir una moto con viento? No hay duda de que subidos encima de la moto somos muy vulnerables y el viento es uno de los factores que influye en mayor medida en nuestra estabilidad. Para que reduzcamos los riesgos que puede llegar a suponer, les vamos a dar unos pequeños tips para que sepan cómo conducir una moto con viento. El primero, este consejo vale también para otras circunstancias, pero es inevitable decirlo. A mayor velocidad, mayor riesgo. Así que debemos apostar por la moderación. Exactamente ese es el punto. Y ese es el primer consejo y sería el más válido. Debemos tener en cuenta que al momento que vamos en la motocicleta y nos pegue el viento, obviamente si estamos a una alta velocidad, si es que llegamos a sufrir algún tipo de contratiempo o algún tipo de desestabilidad mientras estamos en el camino, obviamente a mayor velocidad va a ser mucho mayor el riesgo de nosotros poder sufrir algún accidente. En cualquier tipo de clima, en cualquier tipo de factor climático, en cualquier estación, siempre la velocidad va a ser un factor bastante determinante. El momento de tener un accidente, siempre hay que ser prudente, siempre hay que tener conciencia de a qué velocidad estamos circulando. Sea un día caluroso, un día soleado, un día con lluvia, día con viento, la neblina, en toda circunstancia, en todo momento, siempre prudencia con la velocidad. La velocidad que te lleva, la velocidad que tú quieres sentir puede ser la que te debe a una desgracia bastante grande, así que tengamos precaución en eso. También si notas una fuerte ráfaga al viajar en moto, lo que tienes que hacer es aumentar la presión sobre el manillar, pero el resto del cuerpo déjalo ir hacia atrás. Debido a cuestiones físicas, el resultado será que la moto apenas se moverá de su posición inicial. Esto es, como normalmente solemos decir, una técnica de conducción para frenado en pánico, si no estoy mal, donde el cuerpo o parte del cuerpo, parte de la presión que uno hace, se va directo al manillar para tener más sujeción y más control del mismo, y el resto del cuerpo se lanza hacia la parte posterior de la motocicleta o se deja descansar sobre la motocicleta para permitir que ese peso mantenga la estabilidad de la motocicleta en las dos llantas, sin dejar de tener la precaución de vida, eso sí, y con la mirada, como lo dijimos del programa anterior, con la mirada fija siempre en la parte delantera de la motocicleta. Adelante, bien adelante. No sobre los controles, sino unos 200, 300 metros más adelante para saber si es que hay algún obstáculo que esquivar, y peor si es que en este tipo de circunstancias en las cuales el viento va a ser un factor bastante peligroso que podemos sortear. Así es, gente, tengamos en cuenta también esto, que mientras mejor presión o más duro, en este caso, sostengamos el manillar, va a ser mucha más segura nuestra conducción, ya que al momento que recibamos una ráfaga de aire, lo primero que va a hacer es balancearnos hacia los costados. Obviamente, mientras más presión ejerzamos al manillar, va a ser mucho mejor la estabilidad que vamos a tener. Bueno, gente, antes de seguir con el espacio musical, vámonos. Recuerden, este es el último día que pueden participar en este grandioso concurso que se está llevando a cabo aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presten atención a los pasos que deben seguir para participar por una grandiosa guitarra Giraldo valorada en $2,200. La radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Cómo participas? Fácil. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. Segundo, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música o Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos como @RadioCCE. Y cuarto, dale like a nuestra página. Tienes hasta el 15 de julio. ¡Apresúrate! Revisa términos y condiciones en www.radiocce.com. Listo, gente, así saben, ya saben, gente, todavía tienen tiempo, todavía tienen hasta el día de hoy para inscribirse para este fabuloso sorteo. Ya saben los cuatro sencillos pasos que tienen que hacer, pues simplemente no se demoren, no pierdan el tiempo, envíen ya su canción inédita, participen y gánense en esta hermosa guitarra. Bueno, gente, continuamos con un poco más de música. Nos vamos hacia el norte del planeta. Esto viene a cargo de Iron Maiden y se llama The Trooper. Disfruten, esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Seguridad. No vayas más rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal a través del 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como lo decía nuestra voz en off, la Pequitas, te mandamos un saludo muy especial. Ante todo, no ruedes más de lo que tu motocicleta... no ruedes más rápido de lo que tu motocicleta puede correr. Ojo con esto, gente, y más que todo, ojo con esto en el siguiente consejo de cómo se debe manejar moto con viento fuerte. Se debe tratar de no circular por el lado izquierdo de nuestro carril para evitar que un movimiento imprevisto nos haga invadir el carril contrario. Ojo con esto, gente, ya que también estos vientos llegan a desestabilizarnos de tal forma que nos obliguen o nos empujen hacia invadir otro carril. Y no sabemos, obviamente, nosotros podemos estar de la mejor manera posible predispuestos a ocupar un solo carril, pero este tipo de vientos, este tipo de ráfagas de aire nos lamentablemente, si podría decir, ayudará a que nos podamos mover e invadir otro de los carriles. Tengamos bastante en cuenta y tratemos de, preferible con este tipo de vientos, ocupar el carril derecho. Todos quienes hemos viajado ya por las rutas, por las carreteras de nuestro país, muchas veces debemos haber sentido el momento que pasa un carro, un camión, un bus por el carril contrario, en sentido contrario, ese golpe de aire que nos pega y nos empuja de manera brusca el momento que estamos circulando. eso, ese es el, más o menos la sensación que tendríamos el momento de tener una ráfaga fuerte, aun cuando no tengamos un vehículo al lado. La ráfaga va a hacer que la motocicleta cambie bruscamente de dirección y de carril. Entonces, lo recomendable, normalmente se dice una motocicleta tiene que andar por cualquiera de los dos lados de un carril normal que ocuparía un vehículo. Esto es donde circulan las llantas izquierdas o derechas del vehículo. Ya que sabemos muy claramente, todo motociclista sabe que el carril central, la parte central del carril donde circulan los motociclistas, es una zona que va a estar siempre manchada de todos los fluidos que tiene el vehículo, aceites, de lubricantes, de líquido de frenos, cualquier tipo de líquido que use el vehículo y que tenga una avería o que tenga una fuga, va a quedarse en la par, en el carril central. Entonces, lo más recomendable es siempre utilizar los dos carriles externos. Y en el caso de la, en el caso de circular con una ráfaga o con vientos muy fuertes, lo mejor es en el carril interno del carril, valga la redundancia, la parte interna del carril en donde estamos circulando. Así es. También debemos estar muy atentos a elementos que nos encontraremos a medida que vamos por la carretera y que nos pueden indicar la fuerza del viento, como por ejemplo los árboles, carteles o banderas. Si vemos que se mueven con mucha fuerza, podemos esperar que pronto nos llegará una ráfaga de viento. Así es, gente, esto es, me lo acabo de enterar y sería bueno aplicarlo. Por lo general vamos viendo el paisaje, vemos los árboles, vemos carteles, vemos montañas, todo ese tipo de cosas. Pero no nos vemos, yo en lo personal nunca me he guiado por una ráfaga de aire viendo cuándo le ha pegado a los árboles. Pues simplemente vean, aquí tenemos un muy buen consejo y es darnos cuenta. Si vemos que prácticamente los árboles se balancean de un lado para otro, quiere decir que o reduciremos la velocidad o nos detendremos un momento porque estamos próximos a recibir una ráfaga de viento. Muy buen consejo. Esto en el lugar, en lugares donde tengamos vegetación bastante pronunciada, en un páramo, una bajada, una entrada, una ciudad, siempre vamos a tener este tipo de paisajes que nos van a ayudar a ver la dirección o la fuerza del viento. Pero en el caso que no hay este tipo de vegetación, siempre hay que estar atentos también al polvo que se puede levantar y que va a ser también un elemento que va a dificultar tu circulación por la ruta, ya que va a formarte una nube adelante de tus ojos que va a dejarte sin visibilidad por un momento. Así que hay que tener mucha atención con eso, hay que tener mucho cuidado. Y más que nada, si ven una ráfaga de viento fuerte, si ya ven que los árboles o una nube de polvo se levanta cerca de ustedes, bajen la velocidad. Ese va a ser el consejo que nos van a escuchar toda la noche en este punto, en este apartado de manejar en vientos fuertes. Bajen la velocidad. Antes de seguir, y recuerden, hoy es el último día para participar en el concurso de la guitarra que está dándose aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.radiocc.com. Vamos a escuchar los pasos que debe seguir para concursar por esta genial guitarra Giraldo valorada en $2,200. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Cómo participas? Fácil. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. Segundo, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música o Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos como @RadioCCE. Y cuarto, dale like a nuestra página. Tienes hasta el 15 de julio. ¡Apresúrate! Revisa términos y condiciones en www.radiocce.com. Revisa las condiciones en www.radiocc.com y participa de este grandioso concurso aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te quedes sin participar, hoy es el último día para ingresar tu canción inédita y que participe en este grandioso concurso. Anímate y hazte escuchar. Así es, gente, ya saben, anímense y háganse escuchar, así como nuestros siguientes invitados. Estos son Blaze y vienen con su canción Cancerbero. Disfrútenle. Esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, pilas con el casco y con el celular, como nos estaba dando la mención nuestra querida Pequitas. Y hablando de cascos, si el casco que llevamos no nos protege los ojos, hay que intentar llevar unas gafas que sí lo hagan, ya que la entrada de alguna partícula extraña transportada por el viento nos puede llegar a poner en un peligro importante. Así es, gente, ojo con esto. Como les hemos dicho siempre y nos mantendremos y insistiremos toditos los días que hagamos este programa. La seguridad ante todo. Un buen casco nos va a salvar de muchas cosas. Por ejemplo, vean aquí, ya está aplicable que el casco adecuado es el que nos protegerá de este tipo de conducción con ráfaga de viento. Todo casco cerrado va a ser la mejor protección que tenga un motociclista, así que siempre tratar de invertir en un buen casco. Comprar un casco no es un gasto, es una inversión en su seguridad. Aparte de eso, también aumentar la tracción de la moto. Cuanto más baja sea la marcha, mayor será el poder de la motocicleta para luchar contra los elementos externos como el viento. Si tienes, si estás yendo en una carretera, si ves que viene una ráfaga, lo mejor es bajar la velocidad, poner una marcha de fuerza para poder tener mejor tracción en la motocicleta y eso que te ayude a sobrepasarlo. Sea cual sea la intensidad del viento o el factor que se te venga adelante, siempre una mayor tracción en la motocicleta, una marcha de fuerza, va a darte una mejor potencia para poder sobrepasar esto. El siguiente consejo, en cuanto a nuestra postura sobre la moto, no debe variar demasiado respecto a una situación de ausencia de viento. Así, el tronco permanecerá igual, mientras la cabeza y los hombros los inclinaremos ligeramente hacia la zona de la que nos llega el viento. Intentaremos además agacharnos para estar más protegidos por la moto. Así es, gente, ojo con esto, podemos optar por esa posición de pisteros, de fetito también. Ya saben, mientras más consistencia tome nuestro cuerpo, mientras más volumen tome nuestro cuerpo, más aerodinámica, esa es la palabra, muchas gracias Max, más aerodinámica tenga nuestro cuerpo, va a ser mucho más seguro el rodaje con viento fuerte. En todo caso, la mejor recomendación es que si podemos evitarlo, no cojamos la moto si hace mucho viento. Discrepamos, no. La motocicleta se la coge sea cualquiera el factor, siempre teniendo precaución y cuidado al momento de circular y siendo responsables al momento de ir por la ruta, carretera o calle de tu ciudad. No importa el factor climático que tengas al frente, siempre va a ser un gran gusto rodar nuestra motocicleta, saber cómo se comporta en todo clima, en toda situación, con cualquier factor que se nos ponga. Ese es el reto que todo motocicleta tiene, que todo motociclista tiene, y nos encanta sobrepasar esos retos, sentir cómo actuamos nosotros y cómo actúa nuestro caballito sobre el asfalto en cualquier circunstancia. Así es, gente, no optemos por eso de no coger la moto en caso de que haya viento. O sea, estamos de ruta, ya nos coge el viento, pues simplemente con cuidado. Mejoremos la aerodinámica del cuerpo junto con la motocicleta. Recuerden que somos uno con la moto y tranquilamente podremos seguir rodando, obviamente siguiendo los consejos que les acabamos de dar. Es como que usted venga joven y me diga no coja la moto porque está lloviendo. O sea, no sea así, no sea extremo. Pero bueno, gente, continuamos con más música. Esto viene a cargo de Demolición, Noviembre Negro. Disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Unas velas rodean mi cajón. Listo, listo, gente, estamos de vuelta y aquí en la parte final de este su programa de Torquí Metal. Como sabemos, lo decimos, lo hemos repetido tantas veces, el tiempo en la radio es corto. De todas maneras, muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por habernos dado este espacio y poder hacer este su programa de motociclismo y rock a través del 940 AM y del www.radiocce.com. Bueno, gente, como les íbamos, como estuvimos hablando en el transcurso del programa, les dijimos, recapitulando el tema, que sencillamente al momento de manejar con viento fuerte, tengamos las precauciones adecuadas, como lo sabe decir Nax, tratemos de circular a baja velocidad y de la misma manera ayudémonos del ambiente para saber el momento exacto en el que tenemos que frenar o detenernos un poco. Bueno, gente, de mi parte me despido, les habló Mauro, el Diablo Vlad, ya saben, los mismos consejos de siempre, un motoabrazo para todos, unas buenas rutas y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que manejes, el viento que nos pega literal es el mismo. Nos vemos la próxima semana. Así es, gente, ya escuchamos todos estos consejos, estas recomendaciones, manejen con cuidado, sean prudentes al momento de salir a la vía, sean responsables. Y así disfrutarán tranquilamente este hermoso mundo de las motos. Por mi parte también, un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Torquí Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no se olviden el concurso que está hasta el día de hoy. Hoy es el último día que pueden ingresar con su canción inédita. Así que escuchemos las pautas de cómo ingresar al concurso. Y a continuación nos vamos con la última canción del día de hoy. Esto viene a cargo de Metallica, Master of Puppets. Por mi parte, un fuerte abrazo para todos. Tengan excelentes rutas y recuerden el consejo que siempre les doy. El momento que salgan a la ruta, por favor, con toda la precaución de vida, con todas las protecciones del caso y teniendo en mente que hay una o varias personas que esperan su regreso a casa. Disfruten de su paseo. Háganlo con conciencia, háganlo responsablemente y regresen con bien a su destino. Un fuerte abrazo para todos, nos escuchamos el próximo sábado aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su programa Torquí Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. La radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Cómo participas? Fácil. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. Segundo, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música o Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos como @RadioCCE. Y cuarto, dale like a nuestra página. Tienes hasta el 15 de julio. ¡Apresúrate! Revisa términos y condiciones en www.radiocce.com. Motociclismo, consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música, rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal.